Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 y siguientes. Los griegos vienen a ver a Jesús. Versículo 20 entonces. Había algunos gentiles que habían subido para adorar el día de la fiesta. Así dice en latín, quidam gentiles. Pero el original del Evangelio, tal cual fue escrito por Juan el Evangelista, dice, isande elinestines, ecton anavenonton inaproskinisun entie orti. Había unos griegos, elines significa griego, por supuesto que en el mundo del cercano oriente, contraponiendo frecuentemente judíos y gentiles, se hablaba muchas veces de judíos y griegos. Es patente en las cartas de San Pablo. Pero en este caso está escrito élines, griegos, unos griegos, que habían subido para adorar a la fiesta. Dejemos que los autores largamente discutan si eran prosélitos, si conocían a través de la predicación de los judíos en sus respectivos lugares sobre la existencia de la religión verdadera del único Dios vivo. No sabemos. Puede ser, pueden haber sido de estos prosélitos. Consta por el Evangelio que los maestros judíos recorrían buscando prosélitos. Pero también es verdad, consta desde el Evangelio de la infancia, por ejemplo, el episodio de los magos, consta que en toda la tierra se sabía, se conocía, que había una ciudad santa en la cual había un templo donde habitaba el Dios vivo, y que a ese pueblo estaba preparado para que algún día llegara y naciera allí el rey del mundo y sacerdote eterno. Entonces no es extraño que incluso paganos, completamente paganos, pero de lo mejor del paganismo, hubieran subido cada tanto o cuando pudieran a la ciudad santa a adorar el nombre del Dios vivo. El nombre del Dios vivo era conocido fuera también de las fronteras de Israel. Entonces se acercaron a Felipe de Bethsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Y viene Felipe y se lo dice a Andrés, versículo 22. Es notable que hubo una mención de griegos y ahora dos nombres de discípulos que tienen nombre griego, posiblemente siendo ambos de Galilea, zona muy bilingüe. Estos extranjeros hubieran detectado inmediatamente la afinidad de idioma para acercarse a Jesús. Sin embargo, lo que interesa es el contenido, la frase que queda consignada por San Juan como un prototipo de oración para todos nosotros. Señor, queremos ver a Jesús. Kyrie thelomen ton eisoun idin. Queremos ver a Jesús. Esta es la plegaria del cristiano desde antes de recibir el bautismo hasta el día de su muerte. Cuando entra entonces a realmente a ver a Jesús. Ese es el único pan de vida que sacia el hambre y la sed del ser humano. Ver a Jesús y ver la esencia divina, la verdad que debe ser contemplada, la bondad que debe ser amada. Esto es lo único capaz de nutrir para siempre, para la vida eterna, ver a Jesús. Es la definición de la vida eterna. Se cansa Santo Tomás de repetirlo. Esta es la vida eterna, ec est vita eterna, que te conozcan, conozcant, que te vean. Es una visión humilde a veces de los ojos de carne, una visión en la inteligencia, una visión en la inteligencia elevada por la fe, que es lo que Cristo pidió en su primera venida, y algún día una visión elevada, cuasi infinito, del Lumen Gloria. Queremos ver a Jesús. Viene Felipe y se lo dice a Andrés. Viene Andrés y Felipe y se lo dicen a Jesús. Versículo 26. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él permanece solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su alma la perderá, el que odia su alma en este mundo la custodia para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde estoy yo, allí estará mi servidor. Imposible detenernos en cada una de estas palabras infinitas de Cristo Jesús. Sin embargo, no podemos sino llamar la atención sobre las últimas que hemos leído. Ya en latín es muy potente. Ubi sum ego illic et minister meus erit. Donde esté yo, allí también mi ministro, mi servidor estará. Donde yo esté, esto dicho de un verdadero Dios, tiene una plenitud que no hay en en el decir yo soy o donde yo esté de ninguna criatura. Y esa es la promesa maravillosa de Cristo. Donde esté Él, donde yo esté, dice literalmente, ubi sum ego, toda la plenitud del ser de Dios, sin límites, sin fronteras, allí estará también. Esa es la participación del ser de Dios que se derrama sobre los suyos. Su verdad, su bondad, su belleza, inseparables para siempre. Para siempre. Esa es la promesa. Esa es la promesa de esta página de la Sagrada Escritura, de la más grande del Evangelio, según San Juan. A veces leído al pasar y rápidamente, no nos damos cuenta de los tesoros que se están abriendo para nosotros por obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así es. El tema de odiar la propia vida en este mundo, de modo de salvarla. También la advertencia contraria, el que ame su vida, su alma en este mundo, la perderá. Esto está también en los sinópticos, es muy repetido en el Nuevo Testamento, es el corazón, de algún modo, del misterio ese sufriente por el cual el alma, que también son los anhelos, la respiración, los deseos, el alma, más profundo también el ser mismo, ¿no? Nuestra vida, lo más profundo que tenemos en esta tierra, debe ser totalmente, totalmente orientada a Dios. No debe conocer otro punto de referencia más que Dios. De otra manera se pierde. Se pierde para la vida eterna en la lejanía de Dios. Pero entregada completamente es entregar, dar, es el verbo de la caridad, dada a Cristo, a Dios, a nuestro Salvador y al prójimo por amor de ellos, ahí comienza a renacer en nosotros, comenzamos a recuperarla, a custodiarla en la tierra y a guardarla para la vida eterna, para la intimidad eterna con Él. Ha llegado la hora, dijo Jesús en el versículo 23, de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Estas dos palabras fueron usadas por Cristo en el Evangelio, incluso en el Evangelio según San Juan, anteriormente. Tanto la hora, aún no ha llegado mi hora, dicen las bodas de Caná. La hora de que sea glorificado. Y glorificado en San Juan es inseparable, connota sufrimiento, un gran sufrimiento, pero pasajero, para entrar en la verdadera gloria, en el sentido del resplandor de la esencia divina, ya inamisible, eterno, glorioso y triunfante. Eso será después de la resurrección, primero, después de la ascensión, luego, y máximamente en este estar sentado a la derecha del Padre, desde donde nos envía el Espíritu y aguarda que se cumpla el número de los elegidos para volver, volver por segunda vez a instaurar su reino definitivo. Cristo ve estos griegos que se acercan a él y no ve solamente a este puñado de hombres, ve en ellos y a través de ellos a toda la humanidad. Ya no se trata del pequeño pueblo judío, a toda la humanidad personificada en estos griegos que se acerca a él. Y este acercarse tiene que ver con la glorificación. Jesús lo había dicho: cuando yo sea exaltado, glorificado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa es la visión que tiene Cristo frente a este puñado de hombres jóvenes que quieren verlo. Queremos ver a Jesús. Y la visión de Cristo es maravillosa. Es verdad que contiene un carácter sufriente. Esa imagen del grano que muere no es lo más entusiasmante, en una audición o lectura superficial. Pero tiene que ver con el prólogo de San Juan, Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. Carne significa hombre, ser humano, capaz de sufrir y de morir. La metáfora del grano de trigo indica exactamente lo mismo y quizás con mayor potencia. Cristo quiere tomar toda la oscuridad, toda la enfermedad de la carne. El Verbo se hizo carne, tomó la parte más oscura, la parte más sufriente y doliente, y la hizo suya, sobre todo en el extremo de la muerte. Y al hacerla suya, hizo el triunfo más espectacular de toda la historia. Venció la enfermedad de la carne, venció la muerte de la carne, sembrando la gloria. El grano de trigo ha fructificado, la gloria de los cuerpos gloriosos, primero de Cristo y María Virgen, luego de todos nosotros injertados en él. Sí, hay que perder la vida. Perder la vida es una expresión que asusta, pero dar la vida, que es lo mismo, se introduce un sesgo de consolación. Tiene que ver con el amor, dar la vida. Tiene que ver con la imitación de Dios, que da la vida, la derrama en abundancia sobre los suyos y sobre la creación toda. Perder la vida es dar la vida. Eso lo hizo Cristo, eso lo deben hacer los de Cristo. Todo lo que se dice de Cristo se debe decir y predicar del cristiano. Hay que perder la vida, hay que dar la vida. Y ya empezamos en un solo paso de perder a dar, dimos un paso hacia una alegría infinita, al máximo amor. El máximo amor que se derrama. El maestro pasa, está a punto de pasar. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio. Los discípulos también van a pasar. Si no inmediatamente, como algunos de ellos pretendieron, en el tiempo en que Cristo Jesús lo tuvo señalado para que dieran testimonio de él por el martirio. Del mismo modo que Cristo, los discípulos, perdiéndose, dando su vida por el Maestro, adquirirían la gloria eterna, la cercanía más grande que tuvieron, que tuvo ser humano con Cristo Jesús, después de María Virgen, los otros 12 apóstoles. Nadie, nadie estuvo tan cerca como los 11, y luego, obviamente, Matías, Bernabé y San Pablo. La intimidad máxima, un conocimiento y una familiaridad con Cristo que no se repitió luego en la historia de la Iglesia. Algunos llaman a este fragmento que acabamos de leer, Cristo Jesús hablando de su muerte, hablando del grano de trigo que debe morir, lo llaman también el Getsemaní. El Getsemaní del Evangelio según San Juan, como está descrita la agonía en los sinópticos, esa tremenda y profunda conmoción de Cristo, está aquí relatado en el Evangelio según San Juan, cuando Cristo Jesús mira a los griegos, mira a la humanidad toda que viene a él. ¿Que hay turbación en Cristo? La hay. No como la nuestra. A nosotros las pasiones nos sobrepasan, nos conmueven y oscureciendo nuestra inteligencia. En Cristo no es así. Todo está bajo la luz de la poderosísima inteligencia humana y de la inteligencia divina. Pero de verdad hay turbación. Lo dice Cristo Jesús expresamente en el versículo 27, ahora mi alma está conturbada, está perturbada, está conmovida con gran sufrimiento. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Se parece un poco a la oración de Getsemaní narrada por los sinópticos. Sálvame de esta hora, no, para esta hora he venido. Se responde a sí mismo, en el versículo 27, segunda parte. Vino entonces una voz del cielo, versículo 28. La voz del cielo declara solemnemente la igualdad y la unión inseparable entre el Padre y el Hijo. Vino una voz del cielo, ya lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Insisto. En la palabra glorificar está unido el componente de sufrimiento y muerte y de pasada la prueba del sufrimiento y de la muerte, la gloria, glorificar, clarificar también se dice en latín, porque clarus significa glorioso. La voz del Padre dijo, yo lo he glorificado y de nuevo lo volveré a glorificar. ¿A cuál se refiere exactamente? Es inútil distinguir contraponiendo. Ciertamente que ya lo había glorificado en la encarnación, en su vida apostólica entre nosotros, y ahora lo iba a volver a glorificar en la pasión, muerte y resurrección. Pero también puede tomarse todo esto como un símbolo de la existencia futura de la Iglesia. Ya lo he glorificado en mi primera venida y de nuevo lo volveré a glorificar. Pasado el tiempo correspondiente en la determinación de la providencia divina, volverá, lleno de gloria, a juzgar a los vivos, a los muertos, a tomar a los suyos junto a sí para siempre, en una felicidad indescriptible. En la visión de su rostro, y sobre todo de la esencia divina, que es inaccesible a la vista del ojo o de la inteligencia humana. Vino entonces esta voz del cielo, y se produce, versículo 29, esta discusión o división entre el pueblo, cosas que San Juan se complace en repetir. El pueblo no tiene un criterio unificado. Unos piensan una cosa, otros oyen otra, unos más bendecidos y con mayor fe y cercanía a Cristo, captan algo importante. La presencia de un ángel portavoz de la voz divina, ciertamente. Otros, mucho menos, apenas oyen o disciernen un trueno. Pero Jesús les dijo, versículo 30, que la voz del cielo había declarado el lazo inseparable entre el sufrimiento y la gloria. Jamás se separan en el Evangelio según San Juan y en todo el Nuevo Testamento. Sufrimiento y gloria. También hace mención Cristo Jesús de un juicio. Ya en el capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo, Jesús se había referido a un juicio. A un juicio, que él había traído un juicio al mundo. En su primera venida, un juicio de separación, judicium discretionis, separando los corazones. Y en su segunda, un judicium damnationis, de la condenación de los que lo rechazaron. Ya lo había dicho en los albores del Evangelio según San Juan, ahora pronto, a la pasión, a la noche de la pasión, vuelve a retomar el tema, señalando exactamente lo mismo. Era la hora de un juicio. Una vez más, Cristo al ver venir a los griegos, estos griegos, toda la humanidad que venía a él, ve entonces la apertura de las fronteras de la Tierra Santa al mundo entero y un juicio para consolación de los suyos y para alejamiento de todos los males. Este juicio se verifica, se realiza en forma punitiva, dolorosa, sobre aquellos que tomaron posición contra él. Los fariseos, es muy evidente, los sacerdotes, digamos la palabra que corresponde, los sacerdotes del Antiguo Testamento, de la religión verdadera de la época. Y también contrasta, y bueno, por supuesto, detrás es el príncipe de este mundo, está detrás de todos los que toman una posición hostil a él. Y el contraste se hace patente entre estos que lo odiaron y estos griegos, la humanidad toda que viene a él. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. La crucifixión era conocida, ya era patrimonio del lenguaje vulgar, se le decía elevación, ser elevado, ser crucificado. Y Jesús una vez más cierra este encuentro con los discípulos, con nosotros, haciendo referencia a que este ser elevado, este ser crucificado, que es una cosa tan terrible y tan dolorosa, es también el comienzo de la ascensión, gloriosa a los cielos. La cátedra, dicen los padres orientales, los griegos, ¿no? La cátedra a la derecha del Padre, sentado a la derecha del Padre, en la condenación eterna del enemigo. Que Él nos conceda entonces esta maravilla, sobre la cual meditamos frecuentemente en tiempos de cuaresma, en tiempos de pasión, a veces para la fiesta de la exaltación de la cruz, que la impriman nuestros corazones de tal manera que nada pueda separarnos de Él. Que Él nos conceda la gracia en la tierra, la visión de su gloria en la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.